El Cristo de Copolla, la imagen del poder. El Cristo de Copolla, imagen gigantesca de 62 metros que se levanta sobre el cerro de Copolla, al sur de Tuxtla Gutiérrez, fue presentado a la sociedad tuxtleca como un símbolo de la fe católica en la ciudad, y un signo de desarrollo económico basado en su atractivo turístico. Además, se ha mencionado que es un proyecto con un bajo impacto ambiental para el ecosistema de la reserva ecológica donde se encuentra. Son estos tres ejes básicamente que forman el discurso de justificación de la construcción de tal obra monumental, que se presenta como modelo de crecimiento urbano sustentable y punta de lanza en una de las entidades con mayor marginación social y económica de México. No es que seamos mal pensados, pero hay cosas de este discurso que nos hacen dudar. Haciendo memoria, históricamente en Chiapas han sido otras ciudades, como por ejemplo San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo o Tecpatán, donde se edificaron grandes conventos e iglesias. Desde luego, estos centros religiosos eran centros de control, de poder. Pero ¿y Tuxtla? ¿Cómo figura en la historia? De ahí que nos preguntemos, ¿es legítima una gigantesca imagen católica elevándose al sur de la ciudad? ¿En verdad el Cristo de Copolla representa la fe de la mayoría de la población tuxtleca? Le preguntaron a los que profesan religiones evangélicas si les parecía adecuado construir una cruz gigantesca en el paisaje tuxtleco. Le preguntaron a la mayoría de la población si aceptan el establecimiento de esa imagen símbolo que implica teñir su ciudad con un halo religioso de tales magnitudes. Por otro lado, respecto al desgastado y anacrónico discurso del desarrollo y la desencantada promesa de progreso, resulta simpática la ingenuidad y candidez de las élites locales que más de medio siglo después de ser seriamente cuestionadas las bases de este enclenque mito de la modernidad, estos términos de la narrativa moderna se sigan usando como justificación para estos proyectos de imposición y despojo. Además del autoritarismo propio de las cúpulas, lo anterior revela también que la creatividad y la imaginación del poder es muy limitada. ¿Será ignorancia? Sin embargo, pasando por alto el debate teórico sobre desarrollo o modernidad y analizando las promesas de progreso que alrededor del monumento, desde su construcción hasta su operación programada como centro turístico, se crearon y dijeron a los cuatro vientos, bien sabemos que durante la etapa de construcción no se contrató gente alguna del ejido de Copolla, lo cual se había prometido también a los cuatro vientos. Asimismo, la administración y la venta de alimentos, artesanías y recuerdos estará reservada a los socios del patronato que promovió la obra, la cual, casualmente, está conformada por la oligarquía tuxtleca, dejando fuera a la población que le da nombre a dicho monumento. Entonces, ¿dónde está el progreso y desarrollo que ofrecieron? ¿A quién beneficiará realmente este monumento o empresa? Finalmente, sobre el tema ambiental, el monumento se construyó sobre una zona de cavernas en la cima del cerro que forma el horizonte del Valle de Tuxtla Gutiérrez. Gente involucrada en el tema ambiental afirma que esta construcción traerá cambios significativos en el microclima del lugar y con graves impactos negativos para la flora y fauna local. No hay que ser especialista para sospechar que ninguna obra promovida por la infinita sed del capital es amigable con el medio ambiente. Sin embargo, más allá de estos tres puntos, la construcción de un monumento de estas dimensiones sobre el horizonte del sur de Tuxtla Gutiérrez es la representación de una imposición visual hacia toda una población por parte de una minúscula cúpula de empresarios. El poder nos ha quitado la posibilidad del paisaje limpio, nos han despojado de todo, hasta de un horizonte limpio de fetiches económico-religiosos. Pero corrijamos, nos han despojado de casi todo. Todavía nos quedan nuestros principios, nuestra rebeldía, nuestra conciencia de dignidad menospreciada por el capital. No al despojo de nuestro paisaje, no al uso privado y mercantilización de nuestros bienes comunes. Radio Pozol, Radio Autónoma desde la Tuxtla de Abajo. Medios libres contra el poder.